tu recuerdo prendido. La llevo dentro de mi corazón, que todo ha sido una equivocación. Que ya regrese, que el tiempo pasa y me dará la razón. Amigo mío, no tardes mucho, si aún me quieres. Y si ella llora, dile que vuelva pronto, que estoy muriendo por ella. Equivocación, que ya regrese, que el tiempo pasa y me dará la razón.